Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Desde hoy pueden pedir cita para vacunarse los menores de 17 y 16 años. Recuerden que deben acudir con sus padres o tutores. También deben vacunarse las embarazadas, cuanto antes. El número de infecciones aumenta entre las gestantes y 3 de ellas han muerto en las últimas semanas, una en Málaga. Los ginecólogos apoyan el llamamiento de salud. Es bueno para el feto y se hace más necesario cuanto más próximo está el parto. Así lo indica Adolfo López, jefe del servicio de ginecología del Hospital Quirón Salud. Pacientes cercanas al parto cuestionan si ya no les merece la pena mejor hacerlo después de nacer. Y quizás el momento más crítico sea el posparto o incluso el posoperatorio de una cesárea y por tanto deben de extremar las precauciones precisamente en esa edad. O sea, las principalmente beneficiadas de ser vacunadas son precisamente del tercer trimestre. Hay que lamentar un nuevo accidente laboral, no disponemos de mucha información. La víctima es un hombre que ha quedado atrapado en una máquina industrial en Dos Hermanas, en Sevilla. Y también en esta provincia, en el Ronquillo, los bomberos trabajan a esta hora en un incendio ya estabilizado que obligaba ayer a desalojar 4 casas. Una vivienda y una nave han ardido. No hay que lamentar desgracias personales. En Ceuta, la policía ha detenido a un menor y a otro joven de un grupo de 7 que el domingo apuñalaron a un muchacho de Valencia que veraneaba en la ciudad autónoma. Le pegaron y le robaron. En Amorebieta, en Vizcaya, sigue grave otro joven apaleado por una veintena de personas. Grabaron los golpes en vídeo al grito de matadlo. ¡Dejarlo ya, que lo vais a matar! ¡Ya, ya, para! Varias concentraciones ciudadanas han mostrado su repulsa por esta agresión, que repugna también al Lendakari Íñigo Urkullu. Hay comportamientos y actitudes inaceptables. Y esta, la de Amorebieta Sornocha Echano, protagonizada por decenas de jóvenes, sobrepasa cualquier límite tolerable. Necesitamos el máximo compromiso social para erradicar que hechos así, que nos avergüenzan como sociedad, vuelvan a repetirse. Cambiamos de asunto. La EPA publica hoy los datos del segundo trimestre del año. Esta encuesta de población activa se prevé mejor que la primera por la campaña de verano y el fin progresivo de las restricciones. En enero, febrero y marzo la tasa de paro fue del 16% y la ocupación de 19 millones de personas. En el exterior, Joe Biden va a anunciar en breve sus planes para obligar a vacunarse a todos los trabajadores federales. Han hecho lo propio las multinacionales Google y Facebook con sus plantillas en Estados Unidos. Netflix exigirá también certificado de vacunación a todos los que intervengan en sus producciones. En Estados Unidos tiene vacunas de sobra, pero las inoculaciones han caído de manera drástica. Así las cosas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que anunció hace unos meses hamburguesas gratis a cambio de vacunarse, regala ahora $100. When you get your first dose, you will get a $100 incentive. $100 con la primera dosis y les daremos las gracias por mantener a salvo a su familia, a su comunidad y a usted. Y entradas gratis para los próximos conciertos que organiza esta ciudad. Sin vacuna no hay ticket. Deporte, sexta jornada de Juegos Olímpicos. El nadador Nico García se ha clasificado esta madrugada para la final mañana de los 200 metros espalda. A las 7:30, final de tiro olímpico femenina, Fátima Gálvez buscará medalla, y a las 8:30 la masculina con Alberto Fernández. A las 9 de la mañana, Nuria Villarrublas compite en piragüismo. Córdoba, Granada y Jaén tendrán avisos hoy amarillos por calor. En el tercio occidental descienden las máximas. A esta hora los termómetros marcan 23 grados en Trebujena, Cádiz, 26 en La Algaba, Sevilla, 24 en Córdoba, capital. Andalucía, acaban de dar las 6:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. ¿Por qué? Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. El dolor crónico y cómo combatirlo. Una técnica conocida como radiofrecuencia está dando muy buenos resultados en hombros, cadera y rodilla. Son avances de los que nos hablan hoy especialistas en la materia que también responden tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues así es, muy buenos días, se acaban de conectar en este momento la radio, sonó el despertador, la radio inmediatamente está a la vera, está a la mano, poniéndonos en marcha, informándonos Beatriz Almeida, hace solo un momento, una hora más por delante, hasta que las mañanas de Andalucía comiencen a ser ya una realidad junto a Fran López de Paz. 6 y 6, como digo, Juan Carlos Varas, el que está realizando en este momento este espacio que protagonizan nuestros oyentes, los más madrugadores, los primeros en Andalucía. El teléfono, ustedes, enseguida y en estos próximos instantes van a ser de nuevo los protagonistas. ...670-940-200. Buenos días al Club de los Primeros. Un saludo desde Monteros, Marbella, en el puesto de seguridad. Un saludo a todos los vigilantes de Andalucía. Vigilantes que, como los taxistas, son fieles, fieles, muy fieles a la radio. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Y al Club de los Primeros. Por supuesto. Jesús, el vikingo, desde Chiclana, dirección Huelva. Vamos por el jueves. Ah, por un saludito él. ¿A quién? Al gato y al popo. El vikingo, el gato, el popo. A la pescadora, a la pescaera. Por supuesto que sí. Y a marcarme la limpiadora de Loa. Así que no para la vamos pobre. Vamos por ello. Desde bien temprano, qué meritazo todos. Más llamadas, más WhatsApp. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Rocío de Ceuta. Hola, Rocío. Afincada en Córdoba. Ahora mismo a 26 grados. Uf, yo estoy escuchando los demás de 6, 19, 20, vamos. Y tengo una envidia, que un besito muy grande y que feliz día a todos. Para mí es jueves, ya que mañana libro. Ajá. Así que un abrazo enorme para todos. Otro para ti. 23 grados a las 6 y 8 minutos de la mañana. Es calor, ¿eh? Es calor. Hola, buenos días. Hola. Desde Cádiz. Se regina. Bueno, aquí es un calor. Aquí también en Cádiz. Cádiz. Se escondió el poniente, se escondió el levante. Es horrible. Estoy, vamos, la cara, que me caen los goterones abajo. Bueno, pues nada, un saludo a todos los del Club de los Primeros. Pues nada, venga, que ya mañana es viernes y ya mismo estamos en la playa. Sí, pero siempre con mucha precaución, ¿eh? Con cabeza. Que no nos volvamos locos por la cuenta que nos trae a todos. Y sí, va a hacer calor hoy, mañana, pero para el sábado van a bajar por lo menos 3 grados mínimo las temperaturas. Respiro pequeñito, pero dicen por ahí que menos da una piedra. Buenos días, Juan Antonio. Os quiero saludar y felicitar a todos los que se van mañana de vacaciones. Que se lo pasen muy bien y disfruten mucho. Ya mismo nos toca a nosotros, o sea, tenemos que esperar otros 17 días. Un saludo muy grande para todos y un beso para ti. Es verdad que ya mañana, gracias, otro para usted. Que mañana empieza la gente a irse de vacaciones, los de la primera quincena, los del mes de agosto. ¿Y qué le vamos a hacer? Los que han acabado las vacaciones de julio regresan a casa, pero con las pilas cargadas, seguro. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Me llamo Antonio Jesús y voy con mi padre desde Pedrera, de la provincia de Sevilla, hasta Los Pedroches de reparto. Un saludo. Ahí, ahí, aprendiendo de su padre, juntos, trabajando, qué cosa más bonita. Como tiene que ser. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Vamos, que nos queda poco para el fin de semana. Venga, venga, venga. Aquí, tirando para Madrid. Ajá. Nada, el chico de Almería, el destino Madrid. Un saludo para todo el mundo. Venga, un abrazo. Un abrazo y buen viaje, que te quedan todavía bastantes kilómetros por delante. Hola, buenos días. Un saludo a todo el Club de los Primeros. Soy Emilio de aquí de Orce. Un saludo también a todos mis compañeros que estarán por allá en el campo. Hola, adiós. Es que tal y como está el tiempo, en pleno mes de julio, yo cuando vengo para Sevilla, para el trabajo, y yo, bueno, mejor dicho, cuando regreso, ¿no? Y a horas en las que el sol está fuera y los veo trabajando, es duro, ¿eh? Vamos, yo no me he cambiado por ninguno, seguro, seguro que sí, seguro que sí. Más llamadas, venga. Buenos días, Juan Antonio. Buenos aquí días. Frutero, de Mairena de la Graf. Todavía en el Merca, caminito ya para preparar puesto. Contigo soy primerizo. Habitualmente hablo con Charo. Con Charito. Vamos, sí. Es un placer. Charo Padilla. No abandono ni a Canal, nos abandona Canal Sur. Me alegro. Y muerto, porque son los mejores. Me alegro. Venga, un saludo. Muchas gracias, muy amable, sí señor. Me gustará a mí un puesto en la plaza. Yo cada vez que voy a algún sitio tengo que ir al mercado. No es broma, ¿eh? Lo digo muy en serio. Esos puestos de frutas, de pescados, de embutidos. ¡Qué maravilla y qué delicia! 670-940-200 con los más madrugadores de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. El 911 es de vital importancia, ya que es un mecanismo de atención a los ciudadanos que requieren apoyo directo de las instituciones y corporaciones de seguridad pública. Pues Protección Civil, Policía, Cruz Roja, bomberos. Hay que seguir al incidente hasta que sea atendido por alguna de las corporaciones a las que se han dado aviso, han sido notificadas. Por eso no, es vital, es importantísimo no usarlo inadecuadamente, ya que se podría impedir dar atención oportuna a una persona que de verdad, que realmente tenga una emergencia o quiera hacer una denuncia por cualquier motivo. Charo Padilla, recuperando una entrevista que hizo a Joaquín, que es un técnico de emergencias del 061 en Sevilla. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarte. Igualmente, Charo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Joaquín, ¿en qué trabaja? Yo trabajo en el 061 en Sevilla, soy técnica de emergencia sanitaria. ¿Ha sido esencial entonces? Pues, por desgracia sí, por suerte, por desgracia sí, tenía que ser esencial. Lo que pasa que en esa época me tocó trabajar en Jaén, ajá, en el Servicio Provincial de Jaén. Y la verdad que nos cogía a nosotros ese momento pues con mucha incertidumbre. Teníamos ya preparados los protocolos y todo lo demás, pero vamos, lo veíamos un poquillo lejos, pero a mí me tocó, fue de los primeros sanitarios que tuvimos que estar aislados porque tuvimos en marzo, para el Día de la Mujer, tuvimos un contacto directo y nos... Y por protocolo tuvimos que estar 15 días encerrados en casa. Vaya. Por seguridad. Bueno, tú llevas la ambulancia entonces, ¿no? Llevo la ambulancia, preparamos la logística, también hoy estamos los técnicos en la ambulancia, entonces hacemos apoyo al equipo de emergencia, tenemos muchas funciones. Nosotros no es solamente llevar la ambulancia. Ya, pero Joaquín, sí. Hoy por ejemplo, ¿cuál es tu labor? ¿Tienes que recoger a algún enfermo, llevar a algún enfermo del hospital a su casa? Nosotros somos servicio de emergencia sanitaria, entonces a cualquier demanda de un ciudadano, de cualquier accidente de tráfico, o a un equipo nuestro de emergencia necesite apoyo nuestro por trasladar a un paciente o una situación de parada cardiorrespiratoria, cualquier situación crítica, pues vamos nosotros a echarle una mano a los compañeros o a los accidentes estos pequeños que haya que atender, de accidentes de tráfico, personas que se hayan caído en la vía pública. Ajá. Ese es el trabajo que tengo hoy, Joaquín, con otro compañero mío. ¿Dónde estás tú? En Sevilla. Ah, en Sevilla, me lo has dicho. Allí al lado de Cartuja. Me lo has dicho, es verdad. Y vais dos en la ambulancia, ¿no? Hoy sí, hoy ya vamos dos técnicos que vamos a una unidad de soporte vital básico. Ahí en Sevilla hay varias unidades, tenemos los equipos de emergencia, que va un médico, enfermero y técnico. Después tenemos otra unidad que va un técnico y un enfermero, coordinado con un médico, que son para asistencia que se sospeche que son urgente, emergente. Sí. Y después está la mía, que hoy voy a trabajar de unidad de soporte vital básico. Vale. ¿Y a qué hora empezaste a trabajar entonces? ¿Tú estás de guardia? Hoy tempranito, a las 7 de la mañana. Ah, a las 7 empieza, vale, que todavía no has empezado. ¿Y una jornada todavía normal, no, por ejemplo, ayer estuviste trabajando? No, estuve trabajando la semana pasada. Nosotros estamos haciendo turnos, hacemos unos turnos de 12 horas, vale, en ciclo de 2 días. Entonces, pues, también tenemos descanso de media de 4 días. Vale, vale. Y la última guardia estuve en una unidad que tenemos, un periférico de la provincia de Sevilla, que son un pueblo, tenemos dos periféricos, uno en Aray y otro en Dos Hermanas, que le llamamos Tomillá. Entonces, pues, atendemos a los pueblos de aquella zona. Y la verdad que muchas veces, aunque te veas que son menos cargas de trabajo, el trabajo es muy intenso, porque quieras que no, tiene una asistencia, como nos pasó el otro día, que fuimos a Morón de la Frontera, a un paciente crítico, y tuvimos que trasladarlo a Virgen de Rocío, de Sevilla. Entonces, de Morón a Sevilla, mientras te avisan, llega al domicilio, atiende al paciente, lo estabiliza y lo lleva a Sevilla, limpia todo el material de la ambulancia y todo lo demás, se nos pasa muchas horas. Claro. De media a 3 o 4 horas. Claro. Y tú en la ambulancia siempre, que sea, cuando hablamos de ambulancia, nos imaginamos la ambulancia, el sonido de ti, di, di, di. ¿Así tienes que ir tú siempre o no siempre? No siempre, vamos, yo cuando estáis, si no estoy haciendo ningún servicio, voy a una conducción normal. Vale. Y en cambio, cuando vamos al aviso, nosotros tenemos que ir con celeridad, con seguridad, tenemos que avisar a los viandantes y a los conductores, porque claro, creas que no, con las manos libres y todo lo demás, y la tecnología que llevan los coches, muy difícil que escuchen la sirena. Claro. Y luego el traslado cuando hacemos con los pacientes a los hospitales, ese sí lo hacemos más despacito, vamos más tranquilos, claro, más relajados, para que el paciente no tenga estrés. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Cuál ha sido un traslado que a ti te haya impactado especialmente? No, impactó no. A mí lo que me emociona es llevar un bebé recién nacido, dado un parto que hemos atendido, pues ha nacido el niño en la ambulancia y eso es muy gratificante. Ah. Después de impactar, pues hay muchos accidentes, pero que es mejor lo llevarte lo bonito y lo positivo. A lo mejor recuperar una persona que salía para el corazón y lo hemos reanimado, y eso sí es muy bonito. Y un parto también muy bonito. O sea que la ambulancia ha parido más de una. Sí, por suerte yo he tenido la suerte de tener al menos 3 padres. ¡Anda! Atendidos. ¡Qué bonito! ¿No? Uno fue hace 20 años, casi 16 años, cuando estuve en un pueblo, yo solo atendía un parto en un domicilio, un pueblo de Córdoba, en Baena. Okay. Y los otros dos últimos fueron aquí en Sevilla, la unidad de emergencia nuestra. Pues tiene que ser muy bonito, ¿no? Muy bonito. Es muy estresante, la verdad que es muy estresante, porque quieras que no sabe cómo puede venir el niño o el bebé, si viene en nalga o viene con el cordón cogido, pero después cuando sale es muy gratificante. Hombre, muy bonito. Qué emoción. Qué emoción ese niño. Es muy emocionante. La verdad que es muy emocionante, sí, sí. Qué bonito. Sí, sí. Pues Joaquín, yo te agradezco porque tú también has sido trabajador esencial, que estés con nosotros, que escuches el Club de los Primeros. La verdad que sí, fue una época muy mala, un tiempo muy convulso, y yo cuando tenía que salir de mi casa a Jaén, pues iba con mucha intranquilidad. Claro. Que era que no iba en autovía, iba en carretera, y en la carretera veía a veces salir plantas, nacer flores en la carretera, romper la asfalto. Fíjate. Eso quiere decir que... ¿Que no había nadie? Que sí. Que no había nadie. Joaquín, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo muy fuerte, que llega ya a los servicios informativos. Muchísimas gracias. Y es significativo, nacían hasta las plantas del asfalto. Ah, ya. No pasaba nadie. Joaquín, que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Charo. Un saludo. Un saludo para ti. Ahí estaba Charo, sí señor, entrevistando a este técnico en emergencias. Cuando su vida se encuentre en riesgo o necesiten ayuda, recuerden llamar al 911. ¿Cómo pedir auxilio? Primero, mantener la calma. En segundo lugar, proporcionen sus datos personales y los solicitados por el operador a través del teléfono. En tercer lugar, sean detallados con la descripción de qué es lo que ha ocurrido. En cuarto lugar, esperen a que tomen todos los datos y todos los detalles. Después cuelgue, ya que cuando termine la conversación no hay por qué seguir ocupando esa línea, e informen que ya hicieron reporte de la situación para evitar que se duplique la información. Son las normas básicas para un buen funcionamiento por parte del usuario que necesite llamar a nuestro servicio de emergencias, al 911. Hay que ver cuánto tiempo sin poder viajar a ninguna parte, ¿verdad? Con lo que nos ha tocado vivir. ¿Quién nos lo iba a decir hace algunos años? Y más a nosotros, a nuestra tierra, a nuestra Andalucía. ¿Cómo somos? Nos gusta salir, nos gusta entrar, relacionarnos con mucha gente, recibir a cualquiera que quiera disfrutar de nuestra tierra, y no ha podido ser durante mucho tiempo. Ana Carvajal, a pesar de todo ello, ha sabido buscar y rebuscar algunos de los rincones más atractivos de Andalucía, y con Ana Carvajal precisamente vamos a recoger, vamos a descubrir o redescubrir, quién sabe, uno de ellos. Lo hacemos enseguida. Nuestros pueblos. Doña Mencía. Enclavada en el centro de Andalucía, a pie del Parque Nacional de la Sierra Subbética Cordobesa, en plena Vía Verde y muy bien comunicada, Doña Mencía debe su nombre a la esposa del capitán don Álvar Pérez de Castro, Doña Mencía López de Haro. La producción de aceite de oliva y el vino de la tierra son la base de su pirámide económica, aunque poco a poco va apostando por el turismo de naturaleza y de deporte. Doña Mencía es una de las localidades de la provincia de Córdoba con mayor y más antiguo patrimonio histórico. Entre ellos destaca el castillo del siglo XV con su torre del homenaje, que ofrece unas vistas impresionantes del pueblo. También es recomendable visitar la Torre de la Plata, torre vigía de origen medieval. Aunque nacido en Cabra, el escritor costumbrista Juan Valera pasó gran parte de su vida en Doña Mencía, y los lugares y personajes de la localidad cordobesa quedan claramente reflejados en algunas de sus novelas más relevantes, como Pepita Jiménez, Juanita la Larga, Las ilusiones de Doctor Faustino o El castillo de Doña Mencía. Dos de sus obras más importantes, Juanita la Larga y Pepita Jiménez, llegaron al gran público a través de dos miniseries realizadas por Televisión Española. Esta noche me temo que tendré que cenar en casa de la famosa Pepita Jiménez, de quien usted habrá oído hablar sin duda alguna. Nadie ignora aquí que mi padre la pretende. Todos dicen que es muy linda. Yo sospecho que será una beldad lugareña y algo rústica. Es viuda. Solo 3 años estuvo casada. Era hija de doña Francisca Gálvez, viuda, como usted sabe, de un capitán retirado que la dejó a su muerte solo su honrosa espada por herencia, según dice el poeta. Confieso a usted que empiezo a tener curiosidad por conocer a esta mujer. Para disfrutar de sus pasajes, el Ayuntamiento de Doña Mencía ha puesto en marcha las rutas valerianas. Y tras recorrer esas rutas, ¿qué mejor opción que visitar las bodegas mencianas y saborear sus vinos de Montilla Moriles? Su director gerente, Miguel Ángel Fernández, nos explica cómo se debe tomar el vino. La copa de toda la vida, la cata. Hay gente que la llena hasta lo alto, no es recomendable llenar hasta lo alto. La costumbre de dejarla siempre es de vacío. Y la temperatura, pues en invierno, temperatura ambiente, y en verano algo más fresquito. Es que volvemos a lo mismo, cuanto más frío está, dejamos de percibir todos los sabores y todos los olores del vino. Doña Mencía es también ciudad amiga de la bicicleta y su carril bici nos permite descubrir el legado histórico y cultural de la localidad. El gentilicio de Doña Mencía es menciano. Nuestros pueblos, con Mamen Gil. Pues sí, cada vez que escuchan ustedes esta sintonía, los oyentes vuelven a aparecer en antena. 6 de la mañana, 23 minutos, con mensajes tal que este. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Un saludo para vosotros y para todos los primerizos. Buenos días. Aquí José de Trebuena, dándole la rosca. Llegando a Sevilla, 25 grados. Uf. Venga, un saludo a todos mis compañeros de transporte y venga, mucho cuidadito siempre por lo negro. Hasta luego. Hasta luego. No se abriguen hoy, ¿eh? No se abriguen hoy. Llegando a Sevilla, 25 grados a esta hora. Paciencia, calma. Son días de eso. Buenos días, Juan Antonio, Club de los Primeros. Ya estamos a jueves, fin de semana y primero de mes. Ya a la playita. Bueno, recuerdo para mi hermana Mari Carmen, mi sobrina Ana y mi pareja Margarita. Venga, buen fin de semana. Dios. Buenos días, Club de los Primeros, desde Arroyo Molino de León, 17 graditos. Hola. Vamos para la calorcita a Sevilla a trabajar, Virgen de Rocío, Marisol Celadora. Un besito para todos y venga que ya cogemos las vacaciones, los que cogemos en agosto. Buenos días para todo el mundo. Buenos Me parece días. Que os habéis equivocado con el número de emergencia. El 911 no, será el 112, ¿no? Bueno, es que hay varios. Está el 911, aquí es verdad, también en Andalucía, sobre todo en nuestra comunidad, se utiliza el 112, es cierto. Luego está el 091, la Policía Nacional, o el 062, que es la Guardia Civil, efectivamente. Buenos días, Antonio. Buenos días. Gonzalo, el Caballa de Torre del Mar. Un saludo a todos los madrugadores. Hasta luego. Y buen fin de semana. A ver si estamos el jueves para adelante. Sí, Caballa. Tenemos el Caballa, el Vikingo, el Gato. Estamos aviados, ¿eh? Es un divertido. Buenos días a todos, Andalucía. Desde sí. Estepona. Hola, Estepona. Soy carnicero y... y vamos a montar el kiosco. Un saludo para todos los carniceros, sobre todo Andalucía, los que madrugamos y los que no también. Buenos días, Club de los Primeros. Aquí Antonio, vigilante de carretera de la 92, ya funcionando. Que esté todo como un jape. Ahí, funcionando desde bien tempranito. Los que van saliendo a las calles, llevan ya un ratito en su puesto de trabajo, están a punto de hacerlo, quizá están desayunando. Fíjense ustedes que los que le están poniendo el desayuno han madrugado bastante más que los que están acudiendo ahora. Nosotros, Juan Carlos y yo, nos iremos de aquí un ratito, en 35 minutos estamos seguramente tomando un café y una tostada. Buenos días, Juan Antonio. Soy Pedro. Hola, Pedro. De Bailén. Estoy recogiendo basura. Es la primera vez que llamo. Hombre, tú sí que me alegra. Te mando un WhatsApp. Sí, un saludo sí. Para ti y para todos los que madrugamos y trabajamos y levantamos el país. Un abrazo. Un abrazo, un primero primerizo, ya es el redoble. Más buenos de mensajes. Días, Antonio, buenos días. Los primeros. ¿Qué hay? Aquí Ocepe, aquí en el Merca luchando con esta gente que hay aquí. Un saludo a mi amigo David Cano, que también nos escucha, pero no se atreve a llamar. Llama, David. Venga, buen día a todos. Buen día, atrévete, llámanos, hombre, cuéntanos algo. Buenos días, Andalucía. Hola. Soy Yolanda. Soy perita agrícola y voy desde las Jarafes hasta las marismas de Lebrija a ver algodones. A pasar un día bueno y que os sea leve todo el día de hoy. Buenos días. Ingenieros agrícolas y también ingenieros técnicos agrícolas, peritos agrícolas, que están rozando, si no el pleno empleo, prácticamente el absoluto, ¿eh? O sea, que es una profesión muy demandada, sobre todo, lógicamente, en lugares como nuestra tierra, eminentemente agrícola. Buenos días, Juan Antonio, arquero de Córdoba. ¿Qué tal está? Arriba, a la sierra cordobesa. Me llaman el lavadora porque me quedan horas para irme de vacaciones. Un saludo para todos. Venga, que paséis un buen día. Pues nada, que las disfrutes, hombre, en el lugar que hayas escogido. Buenos días, Juan Antonio. Buenos aquí días. Antonio de San Fernando otra vez. Aquí vamos de camino otra vez de Málaga. Pues nada, ya el jueves, que a lo mejor mañana me cojo el día libre, me voy ahí al Aguaserri. Harto montandamio, pues ahí me va a tocar mañana un descansito, a lo mejor, bueno, descansito entre comillas. Pues nada, aquí que voy a la altura de Chiclana, y aquí está 24 grados y medio hoy, 6:05 de la mañana. Venga, un saludito y feliz día. Madre mía, a las 6 de la mañana 25 grados. Prepárense, que el día promete y mucho. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué pasa, tío? Buenos días. Aquí vamos para el curro, sí. Para Rute, a hacer unos poquitos de sofá. Escúchame, un sí. Poquito de carnaval por la mañana tampoco viene mal, que a ti tampoco te gusta. Venga, un abrazo para todos. Se admite, buen día. Buen día, se admite la sugerencia, ya lo estudiaremos, a ver qué podemos poner algún día. Venga, de acuerdo. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, con Juan Carlos Varas en la realización. Nos queda media hora que vamos a aprovechar intensamente, porque todavía nos quedan muchísimos contenidos que ofrecerles. El próximo, la información, las noticias. El Mirador de Andalucía. Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés. La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Buenos días, si llegan justo en este momento, les resumimos en titulares las noticias que deben conocer, las de este jueves. La Junta de Andalucía pide el toque de queda para Marbella, Estepona y también para Montoro, en Córdoba. Los tres municipios superan el millar de casos por cada 100.000 habitantes. Estará prohibido salir entre las 2 y las 7 de la mañana una vez, eso sí, lo autorice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aumenta la presión hospitalaria y los hospitales de Málaga y Córdoba suspenden las operaciones no urgentes para disponer de más camas en las UCIs. Salud llama a las embarazadas a vacunarse cuanto antes, al constatar que hay un volumen importante de gestantes ingresadas con COVID y tres fallecidas en las últimas semanas, una de ellas en Málaga. Llamamiento que hacía, por cierto, el consejero Jesús Aguirre en estos micrófonos, los de Canal Sur Radio. En cualquier momento del embarazo, cualquier mujer que esté embarazada, que acuda a su centro de salud para ponerse el protocolo de vacunación. Que se vacunen a la mayor brevedad posible, ya que hay una franja de peligro, de alto riesgo, tanto para ella como para el feto. Lejos de suponer un peligro para el feto, la vacuna lo protege. Ténganlo en cuenta. Desde hoy pueden pedir cita, por cierto, los menores de 16 y de 17 años. Eso sí, deberán acudir a vacunarse acompañados de sus padres o bien de sus tutores al ser menores de edad. La tasa media de contagio suma 4 puntos en Andalucía y acumula 540 puntos en solo un día, con 7 fallecidos. La media nacional desciende por debajo de los 700 casos y se confirma que dejamos atrás el punto máximo de la quinta ola, el pico. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace hoy balance político y económico del año y presenta un informe sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Ejecutivo. 2 horas más tarde hará su propia interpretación el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Patronal y sindicatos cierran en Córdoba un nuevo marco laboral para la hostelería hasta 2023 que congela los salarios durante los próximos 2 años. Juan Martínez, de la sectorial de UGT, ha destacado que se ha entendido la situación crítica del sector, pero no se han permitido recortes como proponían desde la patronal. Pasado de una propuesta de rebajar un 2,4 y luego 4 años de congelación, hemos pasado a solo 2 años de congelación y una subida para el 2023 del 1,9, además revisable. Ha vuelto el tren a Almería Capital después de 31 meses de obras para soterrar un paso a nivel que ha obligado a trasladar la estación central a Huércal de Almería, a 12 kilómetros de la capital. José Antonio Tejada, del colectivo de la Mesa del Ferrocarril, nos ha contado que este parón ha perjudicado gravemente al turismo y a la economía de la provincia. Un 90% de pérdida de pasajeros con Granada y Sevilla y un 45% de pérdida de pasajeros con Madrid. Y bueno, a ver, llevamos 3 meses pidiendo a Renfe Viajeros que se recuperen las circulaciones, la segunda circulación con Madrid y las 2 circulaciones con Granada y con Sevilla. Y por ahora no están haciendo oídos sordos. Así las cosas, la llegada de los trenes coincide con la suspensión de las obras del AVE. Las empresas demandan más dinero. Cambiando de asunto, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a 2 de los 7 jóvenes que apuñalaron y robaron el domingo a un veraneante en Ceuta. En el País Vasco, la Ertzaintza ha detenido a 4 jóvenes que apalearon brutalmente a otro en Amorebieta, grabaron la paliza al grito de matadlo y además la colgaron en internet. Estabilizado un incendio en el Ronquillo, en la provincia de Sevilla, la Junta ha desactivado el nivel 1 de emergencias. Las llamas han alcanzado a una vivienda y una nave y 4 casas han sido desalojadas. No hay que lamentar daños personales, los bomberos han liberado algunos animales y continúan operando sobre el terreno en estos momentos. Nos vamos inmediatamente a la Agencia Estatal de Meteorología. Va a hacer calor hoy y también mañana. Eso se va notando a estas horas, a 25 minutos de las 7 de la mañana. Desde la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos lo recuerda, nos lo cuenta. Alba López, buenos días. Buenos días. Este jueves en Andalucía van a predominar en general los cielos despejados, salvo en el litoral mediterráneo y en el estrecho, donde durante esta mañana veremos algunas nubes bajas e incluso bancos de niebla, y en las sierras del noreste, donde a lo largo de la jornada se formarán nubes de evolución diurna. Las temperaturas por lo general hoy cambiarán poco o bajarán, aún así continuarán siendo significativamente altas en algunas zonas, por lo que se activarán de nuevo avisos, máximas que llegarán a los 39 grados, por ejemplo, en Córdoba y Granada, 37 en Jaén y Sevilla, los 30 en Almería, 29 en Huelva y Málaga o los 28 en Cádiz. Todo esto con viento en general variable y flojo, tendiendo en la vertiente atlántica por la tarde a suroeste, y durante estas primeras horas de la mañana aún levante en el litoral almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. ¡Socorro! Cuatro jóvenes resplandecientes de Liverpool, 29 de julio de 1965, se estrena la película Help de los Beatles. El mismo día, pero tres años más tarde, empezaron a grabar otra canción que seguro recuerdan muy bien. Hey Jude, desde los estudios de la multinacional EMI Records. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Qué maravillosa canción, pero hay más efemérides importantes dentro de ese legado imponente, de prestigio, de calidad, elegante e imposible de erosionar con el paso de los años. Un día como hoy, en el año 1974, muere Mama Cash, una estrella de la música tanto en su carrera como solista como junto al grupo Mamas and the Papas. La causa de la muerte oficial se atribuyó a un fulminante ataque al corazón, pero el mito atribuye su muerte, su desaparición, a la asfixia que sufrió Mama Cash al atragantarse con un sándwich de jamón. Otros dicen que era un sándwich de pollo. La historia comenzó tras el descubrimiento de su cuerpo y las especulaciones de los medios de comunicación sensacionalistas. La policía había dicho a la prensa que encontraron un sándwich medio comido en su habitación y que podría haber sido culpable de su muerte, pese a que la autopsia aún no se había realizado. Los exámenes posteriores concluyeron de manera determinante. Ellen Naomi Cohen, el nombre auténtico de Mama Cash, había muerto de hecho por un ataque al corazón y no se encontró resto alguno de comida en su tráquea. Pero la historia de que se había atragantado ha persistido en los años posteriores a su muerte. Repite mentiras que se convertirán en realidades. California Dreaming, por cierto, parte de la banda sonora original de Forrest Gump. ¿Se acuerdan? ¡Qué maravillosa canción! La música de Mama Cash, Mamas and the Papas, canciones por las que no pasa el tiempo. Acaba de llegar la factura de la luz y se me han quitado las ganas de vacaciones. Claro, por eso estoy llamando a mis amigos de Masol Energía, que vienen esta semana a ponernos placas solares. ¿Y eso es muy complicado? ¿Qué va? En Masol se encargan de todo. Te asesoran en la instalación y si lo necesitas, te buscan la mejor financiación. Pues ya vamos a estar ahorrando. Disfruta de tus vacaciones. Más información en masolenergia.com. Zagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, queridos amigos. Nos quedan solo 18 minutos. Antonio es el cuidador del césped del estadio del Sevilla, del Sánchez Pizjuán, la Bombonera de Nervión. Lo conoce Charo Padilla bastante bien desde hace tiempo y aquí estuvo con nosotros, con ella, concretamente en el programa. Son las 5 y 50 minutos de la mañana. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Charo. ¿Dónde estás tú? Pues mira, voy camino hacia la... Soy de Sevilla y voy camino a Carretera Utrera, que es donde está mi trabajo. Una cosita, baja la radio. Mira, ¿ves? Porque me escucho sí. Triple. Una, Charo, está bien. Tres, vale. Uf, tres ya, vale. Dice Manu que tres ya no puede. O sea, a mí me soporta, pero tres, Charo, uf. Repite, porque no me enteré muy bien. ¿Dónde vas, dice? Carretera Utrera. Vale. ¿Vas a tu puesto de trabajo, que es en un club, me has dicho, no? Sí, es un club importante de aquí de Sevilla relacionado con el fútbol. Vale, son dos, uno de los dos. No vamos a decir cuál, no vaya a ser que sea el que no es el mío. Sí. ¿Y allí qué haces, Antonio? Pues mira, allí mi labor, yo pertenezco al departamento de instalaciones, donde estamos dividiendo en dos secciones, uno es mantenimiento de las instalaciones y otro que es que yo llevo más tiempo, somos como los jardineros deportivos, somos los que nos encargamos de preparar los terrenos de juego, tanto para el entrenamiento como para los eventos deportivos que allí se hacen. O sea, el césped, vamos, césped. Maravilloso. Sí, sí, el césped. Somos los responsables de que el balón ruede como debe de rodar. Antonio, ¿y el césped con estas calores cómo se conserva? ¿Qué necesita? ¿Mucha agua, poca agua, regular agua? Es muy delicado. Necesita mucho riego. Lo que pasa es que aquí tenemos una técnica que se hace también en parte de Andalucía, que tenemos dos tipos de plantas de césped, una que es la de invierno y otra de verano. Ahora mismo ya hemos hecho el cambio a la de verano, que esa soporta bastante las altas temperaturas, y entonces nos da mucho más para poder tener los campos en condiciones durante esta fecha. Ya, y luego el césped crece muy rápido, quiero decir, ¿tenéis que estar cortándolo constantemente? Sí, bueno, tiene aparte de su tratamiento para su cuidado y eso, el corte es muy esencial para que la planta tenga bastante vida, pero el corte es diario prácticamente, porque muy rápido es cuestión de milímetros, pero crece y se nos va. Ya, ¿y cuántos milímetros tiene el césped de la ciudad deportiva donde tú vas? Bueno, cualquier campo de fútbol, porque no sé si todos tienen... Bueno, como te comento, dependiendo del tipo de planta que tengamos según la fecha, pues ahora mismo rondamos en 18 milímetros aproximadamente. Ahora mismo tenemos unos 18 milímetros. En invierno ya podemos jugar un poquito entre 20, 30 milímetros, pero siempre es muy cortito, muy cortito. ¿Y en un campo de fútbol ya cuando están compitiendo oficialmente? ¿Cómo, perdona? En el campo de fútbol, cuando ya compiten oficialmente, ¿de cuántos centímetros lo tenéis el césped? Igual, sí. Nosotros procuramos tener tanto en Ciudad Deportiva como en el estadio, siempre tenerlo a la misma altura, porque aparte para el equipo de casa siempre es bueno tener la preparación para los partidos siempre con el mismo tipo de césped, entonces tanto corte como variedad, entonces siempre solemos tener los dos a la misma altura, mismas plantas, todo igual. Ya, y una cosa, Antonio, ¿de qué depende si el césped está mal cortado? Quiero decir, si crece más o menos, ¿qué pasa, que el balón rueda peor, rueda más lento, es más... se para más cuando, no sé? Bueno, sí, estando la planta ya alta o dentro de lo que se nos va un poquito de altura, lo que hace es frena mucho el balón. Al igual cuando está el campo lo regamos y está mojado, rueda mucho. Ahora, como tenga mucha agua, igualmente frena mucho el balón. Entonces, tenemos que tener tanto corte como riego a una cantidad de proporcionada, tanto para juego, entrenamiento, todo influye. Ya, o sea que vosotros estáis especialmente dedicados al tema del césped. O sea que una cosa, hombre, es que el terreno de juego es fundamental. Pues fíjate, anda que no varía nada un buen campo de fútbol con un césped extraordinario a un patatal, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, hombre, los tiempos han cambiado mucho. De hace 20 años eran los campos muy diferentes, no tenían el tratamiento que se le tienen ahora, el cuidado que tiene ahora. Ahora tienen una exigencia, hay un protocolo donde se nos exige, como comento, variedad de plantas, altura, los riegos. Por ejemplo, en cada partido hay un control exhaustivo de esos puntos, altura de planta, riego, la variedad, color del césped. Pero eso, ¿quién lo muy controlado? ¿Eso quién lo controla? Eso, hombre, nosotros aquí en España es la liga la que se encarga en todos los terrenos de juego, desde todas las categorías se encarga la liga en tener para que haya un nivel a un mismo nivel en todos los terrenos de juego. Vale, no sabía yo que había una persona encargada de controlar que los césped de todos los partidos, o sea, de todos los equipos estén en condiciones, de todos los campos de fútbol. ¿Y por qué te vas tan temprano a trabajar? ¿Por qué entras tan pronto? Porque nosotros, hombre, ahora ya con la temperatura que estamos teniendo aquí en Sevilla, en Sevilla, en España en general, procuramos entrar lo antes posible. Así descubriendo los entresijos de los campos de fútbol, por lo menos el del Sevilla Fútbol Club en la Bombonera de Nervión. Hemos tenido a este señor, hemos hablado con técnicos en emergencias. Ya saben ustedes que los dos números más utilizados en el mundo es el 911 y el 112, son los más conocidos en este ámbito. Íbamos a hablar también con un jubilado, Juan, que es de Córdoba, pero a última hora hemos tenido problemas con el teléfono, así que Juan seguramente nos está escuchando. Hablamos mañana si no tiene inconveniente. aprovechando los últimos instantes, los últimos minutos de nuestra edición de hoy con el deporte. Nos pone al día Jesús Márquez inmediatamente. Buenos días, Jesús. Estamos inmersos en la sexta jornada de los Juegos Olímpicos que se celebran en Tokio. Atención, porque en el segundo turno, a partir de las 8 de la mañana, en tenis, Pablo Carreño, recordemos que es el único superviviente español tras una jornada bastante nefasta para la Armada ayer, al asturiano le espera un duelo muy exigente en cuartos de final, donde se va a enfrentar al ruso Daniil Medvedev, el número 2 del ranking mundial y máximo favorito al oro, después de Novak Djokovic, que ayer también dejaba en el camino al malagueño Alejandro Davidovich. En cuanto a los deportes de equipo, tenemos una jornada importante para las dos selecciones de baloncesto que ganaron sus respectivos duelos en el debut, y además ambas pueden sellar su pase a cuartos de final. El equipo femenino, las chicas de Lucas Mondelo, se van a medir a Serbia, vigente campeona de Europa, mientras que el equipo masculino volverá a enfrentarse con un rival que conoce muy bien, Argentina, rival al que batió en la final del último mundial. Las chicas van a jugar a las 10 y 20 de la mañana, mientras que los hombres, la selección de Sergio Escariolo, va a jugar a las 2 de la tarde. Además, la selección masculina de hockey sobre hierba va a apurar también sus opciones de supervivencia frente a China. El partido va a ser a las 11 y media. Recordemos que en las últimas horas han vencido a Japón. Recordemos también que la gimnasta estadounidense Simone Biles no disputa este jueves la final individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que iba a defender el título con el objetivo de centrarse en su salud mental. Recordemos que Biles se retiraba también en las últimas horas de la final por equipos. Y por último, recordemos que la selección española de fútbol está ya clasificada para los cuartos de final de estos Juegos, donde se va a enfrentar a Costa de Marfil el próximo sábado a las 10 de la mañana. Ayer empataban a uno frente a Argentina en la última jornada de la fase de grupos. Por cierto, que para el partido frente a Costa de Marfil, De La Fuente no podrá contar con el sancionado, el lateral derecho Óscar Gil. España es la única selección europea que se mantiene viva en el torneo, mientras que en el cuadro femenino, Europa tiene pleno de representantes, con Suecia, Países Bajos y Gran Bretaña. Es que ayer el día fue duro en Tokio, ¿eh? 30 grados de temperatura y el 64% de humedad, pues cuéntenme ustedes. Nuria Gaciño y sus anécdotas de campeonato. Campeonato olímpico, en este caso. Nuria, buenos días. Uno de los momentazos de Barcelona 92, ciertos que hubo muchos, nos lo cuenta Tony Padilla en Atlas de los Sueños Olímpicos. La verdad es que se te ponen los pelos de punta al recordar la historia de Derek Redmond. Con 27 años llegaba a la cita olímpica en plena forma, después de 8 visitas a los quirófanos. Hijo de inmigrantes caribeños en Inglaterra, Redmond logró batir el récord británico de los 400 metros con tan solo 20 años, formando parte del equipo de relevo 4x400 que ganaría el oro en los europeos del 86. Cuando llegaron los Juegos de Seúl, aspiraba a todo, pero se lesionó en el tendón de Aquiles. En 1991 empezó a remontar cuando el equipo de relevos ganó al estadounidense en la final de los Mundiales de Tokio. Al año siguiente, en Barcelona, marcó el mejor tiempo en las series de clasificación y llegó a las semifinales como el gran favorito. Pero en la recta final de los 200 metros del Estadio Olímpico, Derek Redmond se rompió. Justo en el mejor momento de su carrera, una lesión acababa de nuevo con sus ilusiones. Cojeando, enfiló el tramo final, haciendo caso omiso a jueces y personal médico que le pedían que se retirara. Cuando rebasó la última curva, su padre Jim saltó a la pista tras burlar el control de seguridad y se acercó para decirle que no tenía por qué hacer eso, pero él sentía que debía hacerlo. Se apoyó en el hombro de su padre, rompió a llorar y juntos cruzaron la meta. A pesar de que fue descalificado por recibir ayuda, Redmond consiguió en Barcelona la eternidad. Se retiró de la vida deportiva poco después, pero en el 2012 volvió a correr con su padre, esta vez como relevos de la antorcha olímpica de los Juegos de Londres. Desde luego, Nuria, se lo ha currado, ¿eh? Y ahora viene la batería de preguntas y respuestas relacionadas con ese ámbito olímpico. ¿Por qué no hubo ningún español en los Juegos Olímpicos de Berlín? Pues por culpa de la guerra. España no participó por la guerra civil, ya que estos Juegos de Berlín se celebraron en 1936. ¿En qué ciudad se celebraban siempre los Juegos Olímpicos en el siglo VIII a.C.? Olimpia, de ahí el nombre de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tres andaluces había en la selección de fútbol que comenzó su andadura olímpica en México 68? El malagueño Espíldora, el cordobés Jaén y el sevillano Rafael Alcaide, conocido este último como Crispy. El torneo olímpico contó con 16 selecciones y tuvo como campeón a Hungría, que barrió 4-1 en la final a Bulgaria. España disputó el primer partido ante Brasil, con victoria por la mínima. Luego venció a Nigeria por 3-0 y empató a 0 con Japón, antes de caer en los cuartos de final ante México por 2-0. Estupendo, gracias Nuria. Vamos a ver, avanzando los contenidos del programa que nos traerá en la mañana Canal Sur Radio con Barto Martos. Barto, buenos días. Hola, muy buenos días Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de compartir estos minutillos con vosotros. Contigo y con todos los oyentes del Club de los Primeros, aquí en Primera Hora. Mira, hoy jueves a las 9 de la mañana del verano, quiero hacer una propuesta. Pues voy de jueves en este 2021 para nosotros, y es una propuesta gastronómica. Recientemente se ha concedido un Sol Repsol y ha sido elegido como mejor chiringuito de España el Cuartel del Mar, un chiringuito de Cádiz, más concretamente de la zona de Chiclana. Queremos preguntarle a los oyentes hoy por los chiringuitos, si le gustan, si no le gustan, cuál es el mejor chiringuito para ellos, cuál le gusta más, cuál tiene las mejores vistas, cuál está más escondido y por a mí me gustan todos. Les encanta, en fin, hablaremos de chiringuitos. Es un patrimonio que tenemos en nuestra costa y que no debemos perder. En Femenino Rural estaremos con una agricultora de cultivos tropicales que está a caballo entre un pueblo de interior y uno de costa en la provincia de Huelva. Hablaremos con Sara Varas para completar la gastronomía. Pues también tendremos Por los vinos de Andalucía, ese recorrido que estamos haciendo por nuestra riqueza enológica y vitivinícola. Hablaremos con un enólogo de la bodega Contreras de Huelva, con José Joaquín Contreras. Tendremos también nuestra actualidad, nuestro Sumérgete en Andalucía de todo, y el avance de la jugada de con Nuria Gaciño. Terminamos, como siempre, de 12 a 1 con una ronda por todos los centros de producción de Canal Sur en nuestra tierra para conocer las últimas noticias. Bueno, pues ahí está la invitación. Esa es nuestra propuesta para echar la mañana juntos. Muy bien, Marto. Yo espero que tú te apuntes y que tu oyente, los oyentes de claro que sí, también. ¿Vale? Venga, buen día. Hasta ahora. Buen día, Marto. Todo muy completo, muy surtido, perfectamente arropado y elaborado por Barto Martos, que estará con ustedes pues cada mañana de lunes a viernes, las mañanas de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio. Ya saben que va a hacer calor hoy, ¿eh? Temperaturas bastante elevadas para la hora que es. Por ejemplo, en el aeropuerto de Sevilla tenemos 24 grados y medio, 25 en Écija, la sartén de nuestra tierra, y por ejemplo en Málaga, no crean, ¿eh? En el centro meteorológico de Málaga son 24 grados centígrados los que hay ahora. Va a hacer calor, pero no se sofoquen, ¿eh? Que ya bajarán las temperaturas ya probablemente el sábado. Y Araceli Limón, si Barto está por la mañana, ella comienza en Canal Sur Radio a ofrecerles magníficos contenidos siempre interesantes a eso de las 3 de la tarde en toda Andalucía. Hola Juan Antonio, muy buenos días. Hola, hoy es Araceli, el Día Mundial días de las alitas de pollo. ¿Sí? Qué eso cosa más grande, para el que le guste las alitas de pollo, claro. Y de eso vamos a hablar, de a este mí, alimento a mí me encanta, que antes, bueno, pues casi se tiraba a la basura y ahora lo come mucha, mucha gente. Vamos a hablar también de los aguacates, que nos parece a priori algo bastante más sano. Vamos a hablar de la gente que se va de vacaciones haciendo un cambio de casa. Usted deja la suya de aquí y se va a un país extranjero a casa de otra persona. Está cada vez más de moda y cerca del 25% de los andaluces piensan que van a hacer un cambio de casa en los próximos meses, allá, este verano. Vamos a estar en el Parque de las Ciencias de Granada y vamos a recibir la visita de India Martínez. Yo creo que es que cada álbum refleja un estado de ánimo, una etapa de mi vida, y yo, claro, pues se lo traslado a la gente a través de música y de canciones y de obras, bueno, ya en este caso incluso hasta visuales, ¿no? Como los videoclips, los acústicos, los conciertos también. Yo creo que cada año soy una India diferente en el escenario y fuera de él. A mí me gusta tu carita de nervioso cuando alborote tu respiro silencioso. Que no descubra, que no descubra. Cierra la puerta que la luz se cuela y la pasión se va en la claridad. Qué bien suena esta India. Pues ya saben ustedes, esta tarde con Araceli Limón, una de las invitadas a su programa, que ya saben comienza a las 3 y concluye a las 6 de la tarde. Vamos a concluir, nosotros terminamos con la música de India, Juan Carlos Varas, que ha estado desde que empezamos a las 5 de la mañana, rutilante en la realización, y que les habló Juan Antonio Jurado. Un placer, mañana más, estaremos ya en la antesala del fin de semana, del viernes, y les agradezco a todos, primero que estén ahí escuchando la radio, que estén con nosotros y sobre todo que se hayan tomado la molestia de llamarnos. Hay muchos WhatsApp pendientes, no sé si los recuperaremos mañana, pero a todos ustedes, con todos ustedes contamos este viernes que tenemos ya prácticamente encima, con su fin de semana correspondiente para aquellos que regresen de vacaciones o los que no tenemos ya ni días de vacaciones ni muchas ganas ya de tomarlas. Las tenemos casi olvidadas. Lo dicho, hasta mañana.